desde el recorrido más rock que quieren hacer, de comenzar el 15 en Rosario con Don Osvaldo, pasando a Tucumán el 22 para ver los Gardelitos y terminando a fin de mes en Junín, viendo a los Jóvenes por Diosero con La Morocha en la fiesta que se suspendió, de la fiesta patria que se suspendió ahí en Junín. Así que el sábado 29, ¿quién te dice que me pueda llegar hasta Junín para ver un par de bandas ahí de la zona? Polillas de Poliéster, Las Morochas, los Jóvenes por Diosero en vivo, en directo. ¿Quién te dice? Vamos a ver por dónde andamos de acá a fin de mes. Y obviamente el 5 de agosto en Jesús María, la ceremonia que nos convoca para ver a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de cuyos integrantes, alguno de ellos estuve hablando el sábado pasado en Rafaela, sobre todo con el Rame, con Ramiro Naguil, el batero, que le decía lo que me rompió el bocho, el tema que publicaron en las redes sociales, que hicieron en vivo en Huracán, que fue espejismo, es esa introducción de la batería, ese loop de la batería que va haciendo, y la verdad que le dije, Rame, te tengo que dar un abrazo, te tengo que decir gracias. No entendía nada el Ramiro, nos pusimos a charlar, quedó muy muy agradecido, esperemos en algún momento también poder hacer una entrevista con él. La verdad que el sábado pasado la pasé muy bien en Rafaela con el Dante Faría, un chango de allá que le mete el pecho para organizar movidas de rock en Rafaela, con gobiernos locales, municipales, que ponen más trabas que acompañamiento, lamentablemente, y la verdad que salió bueno, estuvo muy bueno. Las bandas locales que vi son muy muy interesantes, y la presentación del disco de La Mono fue fabuloso. Ya en breve va a salir la crónica de todo el recorrido de ese día, esos 435 kilómetros que unen San Marcos Sierra con la ciudad de Rafaela. Comenzamos el programa, sí, hay varios recitales que se vienen, varios recitales, ya voy a ir publicando ahí en las redes sociales, me estoy olvidando seguramente algunos. Pero bueno, ya va a aparecer, además de Ushuaia para ir a ver La Renga, y seguramente, no dicen que no saben si Vélez, posiblemente haya un River con La Renga en el mes de septiembre, octubre, así que vayan preparándose. A ver, comenzamos celebrando la vida, celebrando un nuevo natalicio del gran Piti Álvarez, que en estos días estuvo cumpliendo años, que ojalá podamos verlo nuevamente ahí arriba del escenario alguna vez. Y bueno, quería dedicar este tema para el Piti, alguien que nunca le escapó a sus problemas de adicciones, que siempre planteaba, che, no hagan lo que yo estoy haciendo, no es fácil salir de esto, siempre lo planteó, siempre lo dijo. Lamentablemente, bueno, diferentes sucesos lo llevaron a terminar en ciertas situaciones que no son las mejores. Ojalá se pueda recuperar. Mientras tanto, disfrutamos algo de lo que nos dejó en esa gran banda que allá a fines de los 80, principios de los 90, estaba comenzando a sonar con algunos cambios de nombre, pero que realmente marcó ahí cuando ese rock rotulado Rolinga comenzó a tener más peso en el año 92, 93, con Viejas Locas. Qué bien que sonaban Viejas Locas, qué buenas letras. Vamos a disfrutar un poco de rock, de ese rock de los 90 de Piti junto con Viejas Locas. Pueden conformar Qué lindo que sonaba Viejas Locas. Qué buena banda, qué buena música que nos dejaron. Esos discos de estudio desde el primero de Viejas Locas del 95, Hermanos de Sangre Especial Contra la Pared del 2011, cuando se vuelven a juntar, vuelven ahí a rodar arriba del escenario, pero qué buena banda, me gusta mucho lo que nos dejaron. Y bueno, Fachi y Abel siguen ahí sonando, siguen haciendo ese repertorio de rock, y quiero ir a verlos en algún momento, verlos en vivo. Me dijeron que sonaban muy bien, me dieron muy buenas referencias de cómo está sonando la banda, pero bueno, uno extraña a ese personaje que era Pity Álvarez arriba del escenario. Seguimos con más música, nos vamos de la celebración del natalicio de Pity Álvarez, nos vamos para Río de Janeiro. Hay una amiga, mi amiga Nanda Moura, una blusera, guitarrista, y le mando un abrazo enorme, nos estuvimos comunicando ahí el otro día. La verdad que me gustó muchísimo este cover que hace junto a Álamo Leal, otro blusero brasilero. La verdad que es muy muy bueno, me gusta mucho el tono de voz que tienen, y es parte de un nuevo disco que está ahí en la producción, que ya en breve va a estar saliendo. Referencias, que voy a esperar con mucha ansiedad ese disco, Nanda, y esto es algo de lo que tiene para ofrecer Nanda Moura, la gran blusera que tuve la posibilidad de disfrutar en el Cosquín Rock de febrero, y la verdad que me gusta mucho lo que hace, cómo suena con poco, lo simple, eso de respetar eso básico, casi la estructura original de la música con algo nuevo, pero es la guitarra y esa voz que te lleva a las raíces profundas de los orígenes de la música bluesera negra norteamericana. Vamos a disfrutar de este nuevo tema de Nanda Moura. Some cypress grove. I'd rather be buried in some cypress grove than to have a pretty man, oh Lord, I can't control. I'd rather be dead 6 feet in my grave than be this way, honey. Oh, and treat this way. We'll be right back. Gotta leave me running. Baby, don't you wanna go? Can't stay in the city. Some people gonna kill me, so. Pasaba la versión de Nanda Moura de Cypress Grove, una canción de Skip James del año 1931. Lo interesante es que tanto el audio como el video que forman parte de esta presentación para las redes sociales fueron capturados en vivo, porque sostiene que es así como sale el buen blues, tocando en vivo, grabando y a partir de ahí hacer algunas... acomodar algunas cuestiones mínimas en la parte de sonido, pero así salió este tema de ahí, del Delta del Mississippi, ese blues bien, bien negro estadounidense, y la verdad que la versión que hacen es muy, muy linda. Vamos a esperar ese disco de mi amiga Nanda Moura, esperaremos y ojalá nos pueda visitar a fin de año para volver a verla en vivo y en directo. De Río de Janeiro nos venimos para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para presentar una banda, un trío que hacía ya varias semanas que había estado escuchando algo, siempre, bueno, como pasa con las redes sociales, uno le echa la culpa a las redes sociales para no decir que a veces uno se cuelga y se olvida dónde va guardando las capturas de pantalla que hace en el celular, hasta que el celular se satura, estalla y le echamos la culpa a las redes sociales. Pero bueno, y hacía rato que quería escuchar esta banda, una banda que viene sonando desde el 2018, que saca su primer LP en el 2021, en el sello Casa del Puente Discos, y bueno, ahí están tratando de volver a grabar. Esto es Mujer Zebra, un trío conformado por Santiago Piedra en voz y guitarra, Gonzalo Muape en el bajo, Patricio García Seminara en la batería. Vamos a disfrutar un poco de la música que hacen estos pibes, que realmente suena muy, muy bien. We'll be right back. perdemos y perdimos todo. En la tormenta acompáñame para ver, pero las luces hacen formas raras y el veneno en el agua hoy va a caer. Y lo que pasa ahora es tan absurdo mientras intento caminarme junto. Pero veo que tengo las voces. No me importa lo que digan. Si perdimos todo, siento que me pasa otra vez. Mientras las luces hacen formas raras, me escondí en tu cama para ver. Y lo que veo ahora es tan absurdo. Siento todo desaparecer. No tengo que ser con las voces. Y ahí lo que pasaba era Mujer Zebra, esta banda que tiene ahí un disco del año 2021 junto con un par de LPs, unos simples que van saliendo, que están preparando su segundo disco. Me gusta mucho cómo suena, lo que hace. Creo que estuvieron el año pasado, si mal no recuerdo, el año pasado estuvieron en el Club Paraguay acá en Córdoba Capital. Y bueno, esperemos en algún momento poder verlos en vivo. Invito a recorrer las redes sociales de las bandas que vamos presentando, no únicamente para poner el pulgarcito arriba, sino si llegan a estar tocando en la zona de ustedes, che, vayan a ver las bandas emergentes, vayan a ver las bandas locales, no sean caretas, banquen presencialmente a las bandas locales. De ahí de Capital Federal nos vamos para Mar del Plata. Bueno, la Matrix te va alargando así en el intento de algoritmo que va haciendo de tus búsquedas en internet, te va intentando, bueno, a ver si te gusta esto. En la variedad que uno va escuchando de música, no sé qué estará pensando el algoritmo de mí, pero bueno, no me interesa. Sí me llegué a esta banda. No sé por qué, pero llegué a esta banda y me gustó. Es una banda de Mar del Plata, tiene una muy buena voz. Ahí Tamara Prieto cantando, Opuestos por el Vértice, una banda que está preparando su segundo disco. Ahí nos estuvimos mensajeando por las redes sociales y me dicen, mira, estamos en preparación del segundo disco. Esto es Opuestos por el Vértice desde Mar del Plata, allá desde la Ciudad Feliz. Bueno, disfruten, suban el volumen y disfruten. Yeah. Comprender, de contener, solo recuerdo, solo y espero. Y ahí lo que escuchábamos desde Mar del Plata, Opuestos por el Vértice, Tamara Prieto en la voz, Maximiliano Sedó en guitarra, Juan Diesti en guitarra y coro, Sebastián Verón en batería, percusión, Lucas Tacaliti en el bajo. Esta banda que comenzaron a sonar haciendo algunos covers en el 19, en el 20, y a partir del 2021 con temas propios empezaron a tener mayor difusión, mucha difusión y muchas recitales en vivo ahí en la costa atlántica, junto con Piti Fernández, La Pastilla, por ejemplo. También estuvieron en Varadero, en el Varadero Rock. La verdad que suena muy bien, están terminando de armar lo que va a ser la presentación de su disco para el mes de septiembre entre Mar del Plata y Capital Federal. Van a estar ahí sonando, esperemos verlas más allá de Capital Federal, ojalá lo pueda ver en algún momento en vivo a esta muy buena banda de Mar del Plata, Opuestos por el Vértice. Y de Mar del Plata nos venimos para Córdoba porque tenía ganas de escuchar algo de una banda que hace rato que no sé absolutamente nada, más allá de que sus integrantes andan arriba de los escenarios, como la Cele Mazara junto con Tren Azul, o la Laura Repesa, que es baterista, que estuvo tocando la percusión junto como invitada de Divididos, la última vez que Divididos estuvo en Córdoba, pero es una de las percusionistas de La Mona Jiménez. También su hermana, Soledad Repesa, que es una gran bajista, que la he visto en, creo que con la Nati Pastoruti, me parece, y bueno, y también tenían una banda que hacían versiones rock de La Mona Jiménez. Muy interesante. Pero hace rato que no sé nada de Las Hijas de Piaf, esta gran banda que tuve la oportunidad de disfrutar el año pasado en la presentación de Alejados de la Red, el disco de La Renga, en Santa María de Punilla. Por eso tenía ganas de escuchar algo de esta banda de la Cele Mazara, Constanza Carlino, Noelia Bulacio, Soledad Repesa, Rocío Griotto, Laura Repesa y Laura Santos, eran Hijas de Piaf. No sé dónde andarán ahora, espero verlas nuevamente sonando como esa gran tarde en Punilla, allá por febrero, en la previa de lo que iba a ser el banquete de La Renga. Otra vez creo mis mentiras. Y ahí lo que escuchamos eran las hijas de Piaz de Córdoba Capital, que no sé en qué andan, ya en algún momento me estaré intentando comunicar con alguna de ellas para ver qué pasó, si volverán a los escenarios en algún momento. Sé que creo que es Laura Santos, está ahí con una banda que es La Bandina, una banda que se estuvo presentando este fin de semana en el Pez Volcán, que sigue haciendo rock, y después el resto no sé en qué andan. Ya voy a estar tratando de averiguar un poco más, porque muy buenas artistas, muy buenas músicas, arriba del escenario, la verdad que sonaron muy bien hace un año y medio atrás en Santa María de Punilla. De Córdoba Capital nos vamos casi para el lado de Vicuña, por ese lado, para escuchar... Salió el disco nuevo de una banda que ya estuvimos pasando algunos temas, que estuvimos presentando acá en este programa, que son los Otarios, de la ciudad de ahí de los alrededores, casi en el límite con Santa Fe, y sobre todo después cuando se vinieron el barrio de Alberdi en Ciudad de Córdoba, presentaron su nuevo disco. Anoche estuvieron tocando en Córdoba Capital, y la verdad que es una muy buena banda para disfrutar, para escuchar el disco completo. Esto es lo nuevo de Otarios, disco nuevo que están presentando, y vamos a seguir dándole lugar a las bandas emergentes. Hace tiempo de la... Y ahí pasaba lo nuevo de Otario, Elor Cortiz en la guitarra y en la voz, Maxi Dualde en el bajo, Nicolás Fabro en la batería y Néstor Colazo en guitarra. Esta banda que ayer, anteayer, ya en las redes sociales publicaron, colgaron todo el disco completo, ese disco que realmente estuve escuchando, estuve haciendo todo un recorrido del disco, me gustó mucho cómo suena, me gustaron mucho los temas, son la verdad que 10 temas que te invitan a darle continuidad uno atrás de otro para ver realmente cómo suena la banda. Me quedé con muchas ganas de ir a verlos anoche en vivo en Córdoba Capital. Será la próxima para los Otarios. Y entramos ya en la última parte de este programa. Recordando 20 años del fallecimiento de la mejor guitarrista de rock que tuvo nuestro país. Hay una muy buena nota, recomiendo la nota que publicaron el 30 en Indie Hoy, en este portal informativo de música. Hay una muy buena nota de Romina Sanelato sobre María Gabriela Pumer. Me gustó mucho la nota, los datos, la verdad que recomiendo leer esa nota. 20 años sin Mapu, 20 años sin la de Pumer, la verdad que escuchar sus discos, algunos de sus recitales en vivo que están ahí en las redes sociales, ese disco que hace junto con Matías Mango en los teclados, los samplers, Miguel Bassi y Demián Cantilo en la batería allá por el año 96-97, qué buen disco para esa época. Y bueno, la de Pumer siempre presente, tal vez bastante olvidada en algunos momentos, pero la reivindicación que hoy se está haciendo de ella y la forma de recordarla, la verdad que vuelve a ponerla en el lugar que debiera haber estado, y que nunca tendría que haber salido de ahí, en esa gran compositora, gran guitarrista del rock nacional. Vamos a recordar nuestro humilde homenaje con este tema en vivo, allá por uno de los programas de CM en vivo, que uno esperaba para ver qué pasaba ahí, qué banda iba a tocar ahí. Esto es María Gabriela Pumer y su banda en el año 98 en CM Vivo. Necesito de la luz. Y ahí pasaba María Gabriela de Pumer, de su primer disco como solista, Señorita Corazón, del año 97, y esa banda que fue titulada A Uno, esa primera banda que tuvo junto a Matías Mango, Miguel Bassi y Demián Cantilo. Qué buena música que hacía Le Pumer, para que alguien como Charly García diga, a mí no me importaba lo que pasaba, yo sabía que ella estaba atrás sosteniendo la banda, es realmente una capacidad y una calidad que también se vio en las primeras bandas de rock de la década del 80, que ella también fue parte, entre ellas Rush, junto con Andrea Álvarez, por ejemplo. Así que bueno, nos dejó ese puñado de canciones para seguir disfrutando. Vamos ya terminando este programa, cerrando el programa 63, recordando nuevamente lo que está ocurriendo en la provincia hermana de Jujuy. No, por más que haya sido un fin de semana de mucha noticia, de mucha euforia, en Jujuy se sigue reprimiendo, los artistas siguen ahí reivindicando y levantando la voz de los que no tienen en el norte de nuestro país, y porque el arte y la política van de la mano, el arte es política, dejémonos de tener miedo con eso. No, yo soy apolítico, la política también es un posicionamiento político, no seas tan idiota. Comenzá a tener en cuenta de que mucho de lo que vos transmitís en una letra, en un sonido, en una melodía, en tus palabras, es política. El arte tiene que ser algo que incomode. Y me parece que son tiempos muy violentos en algunas situaciones que no podemos hacernos los giles. Y el rock tiene mucha historia con la cuestión de la represión, con la cuestión de la persecución, con la cuestión de las razias. Me parece que hay que tener también un poco de memoria de dónde viene el rock and roll, de aquellos palazos y la montada encima mientras estábamos haciendo la cola para entrar a alguna misa, para entrar a algún banquete. No hay que olvidarnos de dónde venimos, por favor. Cerramos este programa, esta invitación, este viaje musical del día de hoy, que comenzó con la celebración del cumpleaños de Pity Álvarez y un tema de Viejas Locas. Fuimos a escuchar la presentación de un nuevo tema, un cover, un tributo que hace Nanda Moura y Álamo Leao, que es Cypress Grove. Presentamos Mujer Zebra de Capital Federal, nos fuimos a Mar del Plata para ver en qué andan los opuestos por el vértice. Trajimos a las hijas de Piaf, tratando de recuperar para que ojalá vuelvan arriba de los escenarios. Presentamos los nuevos de Otario, su nuevo disco. Y cerramos con nuestro humilde homenaje, 20 años de la partida física de María Gabriela Epumer, la mejor guitarrista del rock nacional. Nos reencontramos el próximo programa, en el próximo viaje. Que tengan una excelente semana, que sea rock y blues siempre. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Abrazo en medio del pogo, abrazo de gol de campeones del mundo.